Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Sinatra, Frank Sinatra, conocido como La Voz, algo así como el Gardel americano, que cada día canta mejor. Las canciones quizás más conocidas de Sinatra son seguramente New York, New York, que es una de las canciones del final, digamos, de su carrera, y también la clásica My Way. Ambas han tenido una infinidad de versiones. Hoy voy a adentrarme un poquito en la relación entre Sinatra y el rock and roll. Ustedes saben, la carrera de Sinatra se desarrolla a partir de los años 40 y su época dorada, podríamos decir que estuvo entre los años 50 y 60, y ahí él construye sobre la base del swing en el jazz con las big bands de la época la parte de su carrera más impresionante. Hay que ver lo que cantó Sinatra y hay que ver lo que tocaban los músicos que lo acompañaban, sobre todo los de esa época. Para mí, quizás acá esto por supuesto es siempre una cuestión de gustos, pero yo creo que en esa época realmente hubieron algunos de esas bandas y algunos de los músicos que lo acompañaban, de los arregladores sobre todo, que eran algo impresionante, realmente impresionante. La época en la cual tocó con la banda que dirigía Nelson Riddle es de un altísimo impacto sonoro realmente, y sobre todo por eso, por la ductilidad de los músicos tocando distinto tipo de ritmos con una solvencia apabullante, porque creo que no caben otras palabras. Otro que se destacó fue también el gran trompetista Harry James, con quien hoy les voy a invitar a compartir esta canción. Es conocida, creo yo, la historia de que Sinatra no era nada partidario del rock and roll, sobre todo en sus inicios, allá por los años 50, porque básicamente el rock llegó para desbancar a las que eran las grandes orquestas de swing con las que Sinatra destacaba. Incluso nunca llegó a decir que Elvis Presley cantara mal, pero calificó en algún momento como ruido al rock and roll y no consideraba que ninguno de los que tocaban podrían ser llamados músicos, ni incluso los que interpretaban ese ritmo que a él claramente no le gustaba. Pero con el paso de los años estas posiciones cambiaron. Incluso llegó a decir en algún momento, ya sobre el final de su vida, que el rock and roll fue un movimiento musical tan digno como todos los demás y dio a conocer grandes músicos, autores de obras que yo mismo he cantado a lo largo de los años. Eso fue lo que él dijo. Hizo algunas versiones de dos versiones de canciones de los Beatles, una Yesterday y otra Something. Cualquiera de las dos versiones vale la pena de ser escuchada. Y por los años 80 y 90, sus amistades estaban compuestas por personalidades del rock: Springsteen, Bob Dylan, Bono. Pero en los años 50 esto no era así. Llegó incluso a cantar con Elvis Presley y también introdujo algo de rock en su repertorio. Poco se conocen, por lo menos dos que salieron en un sencillo de la época, que eran aquellos disquitos chiquitos que traían dos canciones, y hoy les voy a presentar una. Y acá hay un pequeño detalle: la canción que vamos a escuchar se llama Castle Rock, está la orquesta dirigida por Harry James, el trompetista, y en algún momento sobre la mitad más o menos de la canción, él le dice a Harry James: vamos Harry, hazlo por los buenos tiempos, algo así, como diciendo, otros tiempos fueron mejores que este. Disfrutemos de estos días de Sinatra y de versiones de Sinatra. Hoy, con este acercamiento de Sinatra al rock, con esta preciosa Castle Rock, con un increíble solo de trompeta de Harry James. I met her dancing to the Castle Rock. I held her tight and danced around the clock. We rocked to romance to the castle rock. She kissed me and I kissed my heart goodbye. I felt like I was drifting across the sky. We rocked to heaven to the castle rock. Music was soft and low, setting me all aglow. Holding it to my heart, how could I dream we'd part? Suddenly she was gone, leaving me dreaming on. Now every time they play the castle rock, I'll take myself a walk around the block. Till she comes back to dance the castle rock. Go get 'em, Harry, for old times. To the castle rock. Now every time they play the castle rock, I'll take myself a walk around the block. Till she comes back to dance the castle rock. Till she comes back to dance the castle rock. Diferentes. Yago Santos nació en Bilbao, Portugal, en 1985. Comenzó a estudiar piano, armonía y lenguaje musical en la Sociedad Coral de Bilbao a la edad de 5 años, con su madre al piano. Este fue su primer maestro e influencia en el mundo de la música. Autodidacta con la guitarra, Yago obtuvo una beca y la Diputación Foral de la Vizcaya para cursar la especialización en guitarra flamenca en la Fundación Cristiana Heeren de Sevilla y el Taller de Música de Barcelona. Durante este periodo fue alumno de maestros como Pedro Sierra, Eduardo Rebollar, Niño de Pura, Juan Gómez Chicuelo o Paco Cortés, entre otros. En el año 2010 es el año mágico en el que conoce a Rafael Riqueni, quien le invita a participar en la presentación de su disco Parque de María Luisa, en el Teatro Lope de Vega de Sevilla. Le asesora y le transmite los secretos de la guitarra flamenca y le instruye profundamente en la composición musical y la guitarra solista. Los años de trabajo y colaboración con el maestro Rafael Riqueni fueron sin duda un importante punto de inflexión en su carrera artística. A partir de ahí, Yago comenzó a realizar giras internacionales compartiendo escenario con algunas de las figuras más importantes del aire flamenco. Lo escucharemos desde su álbum Alma de Niño del año 2021 con esta solea por Bulería Afalí. Thank you. diferentes.